Mire, los controles lo estamos haciendo de forma esporádica y sorpresiva. Estamos saliendo, por ejemplo, hoy día. Tenemos también planificado otros controles y otros operativos que vamos a realizar durante la semana para ver la cantidad de vehículos que todavía no han obtenido su inspección técnica vehicular y así nosotros poder manejar una estadística. Por eso es que agradecemos a ustedes los medios de comunicación, que son los que se encargan de informar a la ciudadanía para que ellos puedan recabar su inspección técnica vehicular y no sean molestados el día de mañana. ¿Cuál es el mayor porcentaje de vehículos particulares o públicos que se han sometido ya a la inspección técnica vehicular? Mire, tenemos una gran cantidad de vehículos particulares que no han obtenido su inspección técnica vehicular y sí felicitamos a los vehículos de transporte público porque ya en su mayoría ya han recabado la misma.